las constituciones, porque las constituciones fueron la prueba más evidente de que la independencia había independizado el comercio. Había sido una libertad de comercio la que se había conquistado, pero en realidad la independencia sigue siendo para nosotros todos en América, en la América Latina, una tarea por hacer. Tenemos que conquistarla cada día. Y las constituciones han sido la prueba de que de independientes nada. Hay un texto que les voy a leer que no es muy largo, no se asusten, ya estamos más cerca del final. La principal avenida de Montevideo se llama 18 de Julio, en homenaje al nacimiento de la Constitución del Uruguay. Y el estadio donde se jugó el primer campeonato mundial de fútbol fue construido para celebrar el primer siglo de vida de esa ley fundacional. El magno texto de 1830, calcado del proyecto de la Constitución argentina, negaba a la ciudadanía, a las mujeres, a los analfabetos, a los esclavos y a quien fuera sirviente a sueldo, peón jornalero o simple soldado de línea. Solo uno de cada 10 uruguayos tuvo el derecho de ser ciudadano del nuevo país. Uno de cada 10. Y el 95% no votó, no podía votar en las primeras elecciones. Y así fue en toda América, de norte a sur. Todas nuestras naciones nacieron mentidas. La independencia renegó de quienes, peleando por ella, se habían jugado la vida. Y las mujeres, los pobres, los indios y los negros no fueron invitados a la fiesta. Las constituciones dieron prestigio legal a esa mutilación. Bolivia demoró 181 años en enterarse de que era un país de amplia mayoría indígena. La revelación ocurrió recién en el año 2006, cuando Evo Morales, indio aymara, pudo consagrarse presidente por una avalancha de votos. Y ese mismo año Chile se enteró de que la mitad de los chilenos eran chilenas y Michelle Bachelet fue presidenta. Para terminar, quiero rendir homenaje a alguien que el que hizo la primera reforma agraria en América. La hizo un siglo antes que Emiliano Zapata y medio siglo antes que Lincoln, que Abraham Lincoln. Y al que vivió peleando para que la independencia no fuera una emboscada contra los hijos más pobres de América. Ya ustedes imaginarán a quién me refiero. Plena dictadura militar del Uruguay. La arquitectura de la muerte es una especialidad militar, y entonces militares que dirigían los destinos nacionales rindieron homenaje a este personaje del que estoy hablando, construyendo un enorme mausoleo que está ahí todavía, un adefesio en la Plaza Independencia, que fue una especie de cárcel porque tenían fundadas sospechas de que José Artigas podía escaparse. Entonces le hicieron una cárcel de mármol, lo encerraron para tenerlo bien vigiladito. Y en las paredes quisieron poner frases del prócer, ¿no?, del héroe de la patria. Y buscaron frases. Y resulta que el hombre que había dicho que los más infelices iban a ser los más privilegiados, el que había dicho no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad, el que había dicho mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana, y otras muchas frases más, bueno, pues eran todas subversivas. Entonces el poder militar resolvió que Artigas era mudo y el mausoleo tiene nada más que fechas de batallas, de acontecimientos y nombres, pero no tiene ninguna frase, lo que era un involuntario elogio. Eso quería decir que Artigas seguía siendo peligroso y sigue siendo peligroso, ¿no? Porque